Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz. La única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propio aroma. Bueno, Ina, seguimos con Juan Charcas. Acomodate, sí, acomodate. Sí, no sé ni lo que iba a decir. En el ojo, así. Bueno, 12:21 del mediodía, me encanta decir la hora, me siento locutora. ¿Humedad? 70%. ¿Temperatura? 22 grados. ¿Sensación térmica? Ya está, listo. Y estoy al lado del aire, hace frío. Bueno, la sección de Juan, entonces. Aymara Sikus, con nosotros, entonces. Claro, vine a hablarles de los intercontinentales aymaras, ¿no?, de Argentina, que es un representante de la trinchera cultural, de la memoria, ¿no?, de la memoria profunda de Latinoamérica. Y quiero resaltar una diferencia con otros grupos, ¿no?, de Sikus, que es un grupo que está abierto, que por eso, de hecho, practican en un espacio público, en el Parque Chacabuco, y que, a diferencia de otras bandas, pueden participar mujeres. O sea, cualquiera que se quiera acercar, distinta nacionalidad, distinto credo, incluso ideología, ¿no? En estos tiempos hoy tan polarizados, eso es, está bueno, ¿no? Que sea abierto a todas las edades también, ¿no? Donde todos lo deciden entre todos, de forma asamblearia, o sea, discuten, debaten, a ver qué es lo que, cuáles son los objetivos, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no. Todo a través de la asamblea, ¿no? Y llegando a consenso. Están desde 2004 en Buenos Aires tocando a full, ¿no?, difundiendo lo que es este instrumento binario. ¿Qué es esto? O sea, decir que se necesita. Es un instrumento que está dividido en dos y se necesitan de dos personas para completar una melodía, ¿no? O sea, esto que viene a crear, por eso yo te adelantaba, sí, no compartir sé. Desde un comienzo. Desde un comienzo, o sea, es el instrumento comunitario por excelencia. O sea, si hay un instrumento comunitario, es este, ¿no? Se necesitan de dos. Y esto viene a cortar contra el individualismo, ¿no? Cuando en la música se aprecia mucho el virtuosismo, ¿no? Acá claro. El virtuosismo no está en lo individual, sino sale a relucir en lo colectivo, ¿no? Claro, sí, en la capacidad de coordinar ambos y estar haciendo, que también es como una conversación que se entabla, ¿no? Con el claro, otro. Claro, es una pregunta, una respuesta, una pregunta y una respuesta, y juntos arman una frase. Claro. Está bien. Y esto llevado a muchas personas, o sea, no es que son dos, tres, cuatro, sino en este caso hablaba con la presidenta, que es Cintia Guerra, que son como inclusive llegaron a ser 40, o sea, depende de los encuentros, ¿viste? Van mirando, o sea, imagínate, 40 tipos soplando, tum, tum, con el bombo. ¿Trajiste tu Sikus? Sí, lo traje, lo tengo por ahí, pero... Lo vamos a hacer tocar, ¿eh? Está bien. Y bueno... Les comentaba que desde 2004 están difundiendo, ¿no?, una banda que tiene memoria, que respeta su identidad, ¿no?, como viene haciendo desde hace muchos tiempos. El Sikus estuvo prohibido en la época de dictadura, o sea, es un elemento de resistencia. Posta, no sabía eso. Claro. Sí, se prohibía tocar en público en las plazas porque justamente reunía mucha gente. Claro. ¿Entendés? Y, sí, bueno, mínimo dos. Claro, no, pero era mucho siempre. Claro. Y después, lo que me contaba Cintia es que también es un espacio de reflexión, ¿no? Después de tocar... se preguntan qué nos está pasando, qué pensamos respecto a eso. Entonces eso no conviene en ciertas sociedades, claro, ¿no? Sí. Entonces por eso estuvo prohibido, hubo mucha gente perseguida, ¿no?, y también desaparecidos. Pero los aymaras, quiero destacar que son una puerta a la América, esta América profunda, esta América rica. Acá nomás, en Parque Chacabuco, porque es un grupo de personas que reivindica los derechos de los pueblos originarios. Con lucha, sí, ¿no? Pero como otros lugares que han pasado por acá, más que nada con alegría. Y es un camino que deciden recorrer en forma comunitaria, apoyándose en el otro, considerando a ese otro como hermano, no solo como otra persona. Y creo que llega el momento de que sople el viento y que sople fuerte, porque los aymaras son los que van a estar soplando, y que es la hora, ¿no?, de dejar soplar al viento. Y acá vine y me encontré con un grupo de sicuris, conocí acá a los compañeros y empezamos a formar, sí, difundir nuestra música, nuestra cultura de aymara, ¿no? Mi nombre es Ángela y comencé a tocar a mediados de mayo de 2011 con ellos. En realidad, antes de empezar a tocar acá, yo ya tocaba en otro conjunto y bueno, no, conocí a los aymaras y me cambié y me quedé acá. Y el hincapié en la cultura, digamos, es difundir lo que nos dejó nuestros ancestros, ¿no? Nuestros abuelos. Hace 500 años se tocaba el bombo, el Sikus, y bueno, practicar eso, difundir, decirles que estamos vivos todavía acá. En realidad lo que tienen de particular la banda de Sicuris es lo comunitario, digamos, que uno no toca solo, como en Champagne, sino tocas con un compañero. Y en realidad también lo que hace particular es, digamos, como que uno va eligiendo también la banda, ¿no?, en donde toca, porque va sintiendo... siente una energía especial, digamos. Eso es lo que yo encontré acá en los Aymaras. En realidad, el objetivo particular de la banda en sí, cuando se fundó acá, es el de, por un lado, o sea, que sea perdurando el Sicuris, ¿no?, la música originaria, y por el otro, también hacer conocer lo que es el estilo huancaneño, porque el estilo que hacemos nosotros es, en realidad, se origina en Huancané, una provincia perteneciente a Puno, allá en Perú. El siku es un instrumento milenario, ¿no? De antes de la llegada del español, que usaban nuestros pueblos autóctonos, nuestros pueblos originarios, y que representa la comunidad de la INI, o sea que la gente es solidaria. El instrumento es doble, está dividido en arca y nira, o en 6 y 7, como también se dice en traducción. Y si el 6 y el 7 no se complementan, no hay melodía musical. Sí, porque el sikus, bueno, requiere justamente un compañero. Yo el sikus no lo puedo tocar solo porque es un instrumento colectivo. A diferencia de otros instrumentos, tiene la particularidad de que yo sin mi par no puedo tocar. Mientras más somos o mientras más integrantes hay soplando, la música es como que toma una calidad, un estilo. Y necesita sí o sí de las personas, necesita sí o sí del otro. No es una música individual para nada, no se puede tocar para nada solo. Y la característica es esa, es un instrumento comunitario, es un instrumento que representa la comunidad de la que existía antes, de lo que es esta sociedad de ahora, la sociedad andina, la sociedad del Tahuantinsuyo, la sociedad de la cosmovisión andina. Y también se trata un poco de la cosmovisión y de la cosmogonía de aquellos pueblos en los cuales la dualidad era parte de su forma de vivir y de complementarse con todo lo que estaba a su alrededor, y siempre estaba esa dualidad en la que existían dos polos opuestos pero que se complementaban, que si uno no existía, no existía el otro, y no opuestos en el sentido de que están contrarios, sino que uno es una cosa y el otro es otra, como por ejemplo la luna, el sol, el hombre, la mujer, la tierra, el agua. La dualidad y el compartir, la comunidad, es un instrumento totalmente comunitario. Esa es la particularidad del instrumento. Entonces, a través del sikus uno es como que se conecta con, se complementa con todo lo que es eso, que es parte de la Pachamama y que además está dentro de la cosmovisión, y a través de sus melodías también se expresa. Es como una complementación también con las montañas y con los valles y con todo eso que resuena a través del sikus. Es una expresión milenaria y tiene que seguir resistiendo y resurgiendo, pero también la gente tiene que apropiarse de esa situación, porque es de nosotros, es de nuestra América. Ante todo, transmitir lo que es esta cultura, que siga creciendo y que nunca se deje de hablar de ella, ni que se muera, ni nada por el estilo. Nuestro objetivo, me parece que principalmente es ese. Esa es la lucha y la resistencia, justamente a través del instrumento por la cual nosotros nos movemos, nos organizamos, digamos, y también transmitimos a través de esto. Hablábamos de esta banda autogestionada, ¿no?, que decide las cosas en forma asamblearia, y también que está muy cerca, ¿no? O sea, Parque Chacabuco es un lugar que vos acá estás, no sé, en 15 minutos. Y si también la comunicación que ellos proponen, ¿no?, los puedes encontrar en Facebook como Intercontinentales Aymaras, Base Argentina, te comunicas con ellos, pero es más fácil inclusive Ellos se juntan todos los sábados a las 8 de la noche. Va, quizás 8 y media, 9, a veces van llegando de a poco. No importa, media horita más. Claro, porque es hasta las 11. No, pero digámosle a todos a las 8, así para las 8 claro, y media ya claro, llegaron. Pero no se asusten si hay pocos, o sea, llegan después en manada, un montón. Y están ahí en lo que es la avenida Curaparigüe, sobre el Parque Chacabuco, al frente de la Medalla Milagrosa, justo abajo de la autopista 25 de Mayo. Y son un grupo abierto, como decía, autogestionado, que hace de un instrumento milenario como es el sikus, su lucha por volver a ser suya esa identidad ancestral, ¿no? De esa América rica, ¿no? Por volver a la América diversa, para seguir soplando vientos de integración, vientos de cambio, y para seguir gritando y sacando la voz. Bueno, Juan Charca Saavedra presentaba su sección con Sikus Aymaras. A mí me encantaría algún día televisar la columna de Juan, porque sí, es muy... es la idea. La movilización de las manos, las cosas que hace. Y los instrumentos que trae, además, porque no siempre los muestra, pero acá él trajo su instrumento y lo estuvo tocando hace un rato y ahora no sé quién. Le vamos a decir que lo toque en el cierre. Ah, bueno. Es verdad, okay, podemos hacer un cierre con Juan. Culturalmente. Un programa pensado para difundir los espacios de autogestión. Entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente.